por lo menos viéndolas de afuera, alguno se ligue un mamporro, se le den una golpiza. Acá tengo yo a mi coequiper. ¿Cómo se llama usted, señorita? Señorita, un chingadazo. ¿Cómo se llama usted, señorita? Preséntese, por favor, mi compañera, colega. Soy Carol Mare. Ah, Carol Mare, esa sí, hora, sí. Vamos a ir reduciendo. Soy Camar. ¿Cómo se llama cuando uno le da un cachiporro? ¿Cómo es? Un chingadazo. Un chingadazo. No sé. ¿Por qué le decimos esto? ¿Por qué se subieron con nosotras dos talentosísimos genios, autores? ¿Se puede decir que ustedes dos, bienvenidos al Expreso del Corazón? Gracias. Los voy a presentar. ¿A partir de mañana? A partir de mañana. Teatro de Pan y Arte. Viernes 21 y 28 de marzo y sábado 19 y 26 de abril nos presentamos en Teatro Pan y Arte para hacer Los Títeres de Cachiporra, el lado B de Federico García Lorca. Estamos hablando con Natividad Martón y Gustavo Garavito. Ahora, hola Gustavo. Hola, ¿qué tal? Gustavo y Natividad están en algo ustedes dos, ¿no? Y nos casamos hace poquito. Ah, no vale. Casados. Nos casaron los títeres. Los títeres los casaron, sí, quiere señora. Decir que cuando ustedes empezaron trabajando, porque ustedes, no les voy a decir a los radionautas, porque los radionautas en el Expreso no son proclives a que uno les cuente la larga trayectoria. Confían incondicionalmente que quienes se suben al Expreso al Corazón, por principio, son artistas. Son personas que le dan a la vida un soplo y un envión para generar una creación, una nueva forma de ser en el mundo. Todo lo que ustedes son acá, que han estudiado todo esto, sí. ¿Cómo fue que empezó la semilla para convertirse vos en titiritero? Ajá. Y vos en directora? Directora y actriz nacional. Alejó. Titiritero, y tenemos que correr hasta la década del 90. Qué feo momento. Qué feo momento, casi terminando ya en un grupo que se llamaba Bigote de Monigote. Con ellos inicio. Antes era metalúrgico. ¿Cambiaste de rubro? Así, tremendamente. Sí, es que no cambié de rubro. Hice de todo. Repositor, metalúrgico, instalación de cables, lavado, un montón de profesiones. Hasta que llegó a ser niñero. Porque ahí estos está. Dos amigos que tenían este grupo de títeres necesitaban a alguien que le cuide el niño mientras ellos hacían la función. Y bueno, yo era un amigo cercano, me dijeron a mí. Y con el tiempo me sumaron. Y ahí conocí interpretar obras de títeres y después a realizarlos, a fabricarlos. Me fui perfeccionando en las dos cosas. También trabajo para otras compañías, televisión, todo aquel que sí, acá tenemos un títere o muñeco o escenografía. Y eso de currículum y de claro. Bueno, natividad también. ¿Cómo relacionás? Nosotros abrimos hoy el Expreso en un diálogo entre un ángel y su amigo y resulta que aquí al final se abre un vuelo que no sabemos a dónde va a ir a dar. Cuando vos te metés en la carne de un muñeco que va a ser un títere, ¿por dónde empezás? ¿Por algo que te acordás de cuando eras metalúrgico o ibas a reparar algo o cuando eras un pibe? Mira, es según el personaje. A veces, ¿de dónde sale el personaje? Siempre es muy raro. A veces sale de una sombra. A veces sale, yo tuve un personaje de muchos años que se llama Jirafa, que es un títere de boca y varilla, que lo tuve muchos años. Con él trabajamos en este espacio, acá en el Surco, donde hicimos la naranja retábrica, la varieté de la naranja retábrica. Él era todo mi alter ego, él era más tímido, callado, entonces recurrí ahí. Fue el primero y el que más duró, ¿no? Como personaje. Ahora está dormido, ya estamos haciendo otra bueno, cosa. Bueno, está permitiendo claro. Que avancen otros sueños otros, también. Claro, ahora estamos con los Cachiporra, haciendo a Don Cristóbal, que nada que ver con Jirafa. Cristóbal es un ser dañino, malo, asesino. Y bueno, hay que sacar cosas que uno por ahí está bueno, porque te hace buscar cositas que uno por ahí no es en la vida real, o cosas cómicas o, no sé, violentas, que uno por ahí no es. Es un actor lo que está detrás del títere. Totalmente, y hay una interpretación y una búsqueda, ¿no?, de ese personaje. También tiene una particularidad del títere, que el títere ya es como es. Nace Don Cristóbal, nació Don Cristóbal. No es un títere que hace de Don Cristóbal. Él nació Don Cristóbal, él es Don Cristóbal. Y yo lo tengo que buscar a él, a ver a dónde está. ¿Y dónde te lleva? El titiritero tiene esa particularidad de que tenés al objeto ahí que uno tampoco decide tanto, ¿no? Eso, como decías al principio, de los hilos, me lleva, lo llevo, ¿quién lleva a quién? En este espectáculo, particularmente de García Lorca, hay una situación de un teatro dentro del teatro, porque son títeres que... que por imposición de alguien mayor, que es la directora en este caso, que está muy relacionado a lo que uno hace en la vida real, siempre por imposición de otro. Otro titiritero, otro hilo, tiene que hacer lo que otro le dice, que no es por ahí lo que está dentro de uno, sino que si uno te dice vos tenés que ser malo y tenés que matar a la gente, sacarle dinero para casarte, y bueno, podría ser distinto, pero no lo dejan. Entonces estos personajes tienen ese mundo, ¿no? De lo que podrían ser y de lo que les imponen ser. Entonces se trabaja con esta situación de imposición. ¿Investigaron cómo llega García Lorca a escribir una obra de títeres? Sí, él escribió en 1919, hizo Los títeres de Cachiporra. Obviamente en 1919 estos textos eran súper contestatarios, súper transgresores. Hoy parecen naif y uno trata de resignificarlos para que nosotros hoy día tengamos una forma de identificación. Pero en 1919 convengamos que los padres vendían a sus hijas como algo natural. Que había... ¿No se venden más? Sí, también se siguen vendiendo. Se siguen vendiendo por dinero, por comida, por casa. Por shopping, por... no sé, por... La gente de muy bajos recursos vende a sus hijos y la gente de mucho dinero también, ¿no? Digo, por estas, fama también, ¿no? Estas mujeres jovencitas que aparecen haciendo exposiciones y que los padres avalan eso, es una forma de vender, ¿no? Digo, uno a un hijo lo tiene que cuidar. A mí me impresionaba un poco Andrea del Boca cuando éramos pequeños, porque ella tenía un montón de trabajo cuando nosotros estábamos arriba de los árboles colgando. Carolina participó de aquella etapa de la adolescencia donde uno anda caminando y vagabundea. Se le claro. pierde el colectivo que va a la Ferrer y quedas con los compañeros porque no los vas a dejar en Morón. Claro. Y si no, entonces es toda una banda que se desplaza, pero no se da cuenta hasta qué punto se están construyendo los lazos afectivos en toda esa historia. Y claro. Andrea del Boca, no, hacía no, teleteatro, ¿no? Y trabajaba. Y el padre la dirigía. Y el mismo padre era el que asistía. Sí. Que era el padre. En aquellos momentos... El señor del Boca era el que dirigía a la nena, como claro. un cierto usufructo, ¿no? Sí, sigue sucediendo de alguna forma. Por eso es algo totalmente actual. Y volviendo a esto de Lorca, de los títeres, este espectáculo lo estrena García Lorca en el hall del Teatro San Martín, también interpretado con él como titiritero, ¿no? Digo, esto que... Y bajo la mirada de todos los grandes de acá, ¿no? Que está Ufano, Villafañe, los Podreca, que estaban... Quiere decir que ellos estuvieron en contacto con García Lorca asistiendo al estreno de esta obra de él, que es sorprendente, porque me parece que hay algún lugar en el San Martín donde están las fotos, ¿no? Sí, hay una galería donde tienen fotos. Están las fotos donde él estuvo. ¿Y de qué manera lo mataron? Qué tremendo. Bueno, vemos que hay otra culminación. Quienes manipulan los hilos de poder están ocultos detrás de seres que están expuestos. Totalmente. Bueno, eso es muy claro en este arte que ustedes profundizan, que es el títere, y también una cantidad de condiciones que seguramente ustedes deben explorar, la cualidad de emociones y sensaciones y experiencias de los seres humanos que pueden, como en las animaciones, en los dibujos, que pueden ser realmente crudos. Total. Y que todo eso está como permitido en ese entorno. Y que llevarlo a una obra de teatro de otra índole o cualquier otro medio de expresión sería muy tremendo. Claro. El títere puede permitirse, ¿verdad? Tiene esa impunidad. Habla justamente esa impunidad de... Puede hacer lo que quiere y decir lo que quiera porque total es un títere. ¿Quién se va a ofender de lo que le diga un títere? Y los niños por ahí le pueden tirar o los adultos le pueden tirar cosas al títere, pero total. Saben que es surgió del centro mismo de las... Y aparte las cosas son concretas, porque el títere cuando agarra una cachiporra y pega. En cambio en el teatro si uno como actor le pega a un compañero en escena, o en la segunda función ya está todo deformado. No, o sea, hay algo que te... Y a uno le impresiona negativamente asistir a que entre los actores en el escenario uno le dé un sopapo que le deje giratoria la cara. Observás que hay una situación de violencia. Sí. Entonces tiene que ser falso. Para que sea teatral. En cambio, el títere te permite que sea verdadero, la acción se concreta. Entonces, nosotros trabajamos en títeres para adultos por este tema también, que te permite el lenguaje acceder a otros espacios que el teatro llega distinto al público. Yo hace poco que hago títeres, porque no soy titiritera, y estoy maravillada con las posibilidades expresivas que me da el títere como actriz. Hace un tiempo que el teatro ha recuperado un espacio que parecía que lo iba a apabullar con motivo de todos los avances tecnológicos. La realidad del hombre ha mostrado que no es así. Está la gente volviendo en las plazas, en las sociedades de fomento, en los clubes de barrio, en los lugares donde la gente se empieza a juntar un poco. Aparece esta cuestión de el amateur, la persona que quiere hacer un teatro sin exigirle que sea un profesional. Y me parece que profundizando el universo de los títeres va a crecer los próximos años de una manera impresionante, porque tiene una pedagogía en relación a cómo se pueden catalizar sentimientos de violencia, hostilidad, rechazo, sí, todas esas cosas que no están pudiendo, por lo menos, uno reírse y tomar una humorada, ¿no? Y verse, sí, a sí mismo, como uno, claro, puede ser un hombre tacaño, ¿no? O alguien, un hurón, alguien que está metido para adentro y es hostil, y uno se ve reflejado en un muñeco y lo puede tolerar y hasta casi empezar a pensar cómo corregiría. Totalmente. Y aparte hacer empatía también, porque uno, claro, se reconoce en lo vil del otro, ¿no? Digo, esta madre de Doña Rosita... Todos tienen un momento que salen a las puteadas y, no sé, se te cruzó uno mal y ahí sale Don Cristóbal. Como sale el Mr. High, ¿no? Que sería nuestro Don Cristóbal. Y el rezongón. Digamos que se suspende un poco el juicio que uno tiene acerca de sí mismo, de lo que siente, y lo ve allí y lo puede percibir como que está un poco adentro, afuera, ¿no? Que se puede por lo menos observar y no, por lo menos ponerle un poco de luz a eso que a veces, si no lo vemos allí y con el grotesco del títere, estaría como más oculto, ¿no? Seguiríamos metiéndolo debajo de la alfombra, por decirlo, sí, de algún modo. Y ahora está esta cosa de que el titiritero también está saliendo más afuera. Antes el titiritero estaba más dentro del retablo. Ah. Ahora sale, se expone, habla con su títere, habla con la gente, tiene confrontación con su propio títere. Claro. O sea, hay una... Sucedió que siempre fue como muy tradicional el títere de cachiporra, de guante, de guiñol, llamado de diferentes formas en diferentes lugares del mundo, ¿no? Pero más o menos es lo mismo, tiene esa limitación de la manito, ¿no? Con la cabeza que no habla. Con el tiempo se fueron logrando nuevas técnicas, incorporar la marioneta con el títere de guante, con el actor, con la sombra, la proyección, ¿no? Como que esto de ayornarse a lo nuevo que sale con la tecnología para poder contar... Hay muchas obras. Nosotros hicimos una elección de una obra, una apuesta clásica. Nuestra corresponsal en Palma de Mallorca, porque ahora también nos están escuchando, ¡apa!, en Palma, Sofía Franco, tuvo su parte de creación artística con los títeres. Y en el Expreso al Corazón, si los radionautas se fijan, van a encontrarse con una foto donde ella está junto a Javier Villafañe, un titiretero que, para mi humilde manera de pensar, ha hecho un trazo de luz en el recorrido de lo que es la elección de los títeres y el titiritero. Lo oímos. Es un movimiento que surge por una necesidad vital, que abarca todo. Son como dos manos que acarician. Son, fíjate, estamos en pleno trópico. Y en esa plaza de las palomas, allá está el mar, y ves cómo camina esta gente que camina. Camina hacia el amor tropical, viene también del amor tropical, está envuelto. Es un círculo que los envuelve, lo admirable. Es el andar natural que tiene esa elegancia que no se consigue en ninguna escuela de bellas artes, en ninguna universidad. Fíjate la figura de la gente, la que pasa por acá, y que es una gran lección de vida. Nos enseñan a caminar despacio. No es llegar después, puede ser llegar antes. Pero el que camina despacio oye lo que está pasando a su alrededor. Esta manera de sentir en un momento en que todos corren, en que todos tienen una prisa, y esa prisa los va acercando a la antipoesía. Dije mal. Los va acercando, los va alejando de todo. En cambio, nuestra manera de ver y de pensar, escuchándolo todo, mirándolo todo con enormes ojos ansiosos de ver y sentir que las yemas de las manos están hechas para acariciar, acariciar. Las yemas de las manos están hechas para acariciar. Este titiritero que diga tamaña verdad... Wow. desencadena sí, es el, un aleteo enorme. Y sí, es el, ese señor es el padre de los titiriteros acá, es el que lo llevó por toda Sudamérica, ¿no? Y un poeta. Esos tiempos, ¿no? Del pensar, del, de tomarse el tiempo para decir. Hay una señorita que nos ha venido a visitar. Hola, yo soy Rosita y me quiero casar con un becerro nonato, con un caimán, con un borriquito, con un general que para el caso lo mismo me da. ¡Me quiero casar! Quédate tranquila, Rosita, que somos unas cuantas las que nos queremos casar. Rosita, ¿nunca te casaste? No, no me casé. Yo me quiero casar con mi novio Cocoliche, pero no tiene un peso. No importa, porque yo lo quiero y lo requiero. Pero vos tenés que ver el alma de Cocoliche, ¿no? Mires el la billetera mata galán. Sí, yo le digo a mi mamá, yo le digo, mamá, yo me quiero casar, pero bueno, parece que me voy a casar mañana finalmente. ¿Con el que vos querés? Te digo, no te digo, te digo, no te digo. ¿Pero vas a hacer lo que querés vos o lo que quiere tu mamá? No, yo hago lo que quiere mi mamá. Muy bien, hay que hacer lo que quiere la mamá. A la vista haces lo que quiere tu mamá. Contale qué pasa con los otros dos personajes. No, no puedo porque me van a censurar, todavía es protección al menor. Ay, bueno, me parece. Va a estar muy interesante esta obra. La van a dar a partir de mañana en el... El grupo. Va directo al sistema nervioso central, produce delirio y ojo que te mata. Absenta teatro. Viste que la absenta está prohibido. Está prohibida de sí. Fines del siglo 75. Sí. Yo tenía de Pernod la última botella de Avistine. Y te la tomaste. No, la compartí con muchos seres que pasaron por situaciones muy terribles y en ese momento... Tapale los oídos a Rosita, sí. Porque también no se puede que las chicas jóvenes entren en contacto con la cruel realidad. A veces hay que salir un poquito del suelo, de la gravitación, para poder cruzar el valle tenebroso. Porque les va a hacer daño al sistema neurológico. Total. ¿A cuál? ¿No? Porque hay varios comandos, no es solamente el cerebro. Al central. Al central. Pero me encantó lo de absenta, porque en Moulin Rouge, ellos toman absenta, cuando la ven a ella... La ven como si fuera Campanita. Sí, a ver, convengamos que los grandes... Freud escribió un montón de toda su obra consumiendo ciertas sustancias que eran legales en ese momento. Lo mismo pasaba en Francia y en todo el movimiento surrealista, que Monet y Manet pintan estos bebedores de absenta que parecerían nuestros chicos del Paco hoy día, ¿no? Esta gente que queda ahí... Que queda tirada en una mesa perdida. Reventada, hasta que obviamente se prohibió porque... provocaba la muerte. Y hay el famoso caso de Nash, que después hizo una película, el premio Nobel, sí. Que él todo el tiempo está conviviendo con personas que no puede discernir si es el proceso de un delirio, que tuvo un complot de los rusos, o si es de verdad alguien. Entonces, tanto luchó para vencerse a sí mismo en este proceso, que llegó un momento en que sus mismos alumnos, él preguntaba, Rosita, ¿está...? Claro, Rosita, sí, me acordé cuál es la película. Está con... Mente brillante, una mente brillante. Pregunta a las mismas personas que quiere quién es el verdadero y quién es el fruto de su imaginación. Por eso la absenta en ese punto empezó a traer algunos temas temerarios con respecto a cómo relacionarte. Porque uno pregunta por la realidad y cuál es la realidad. Luego lo siguió viendo, solamente que ya se había acostumbrado a que no eran seres que tenían tanta trascendencia y tanto involucramiento con su vida cotidiana. Claro. Es que todos seguimos viendo también, lo que pasa es que no los vemos en los términos corporales o cómo se corporizaron en el delirio. Sí. Sí, pero hay una cuestión de pérdida del dominio ahí que él tiene hasta que lo logra tener, que en algún lugar nosotros también vivimos estas puertas que no podemos abrir de todos nuestra propia casa. Todos tenemos fantasmas ocultos. Sí, o ¿no te pasa a vos que hay temas que no se pueden tocar? O que uno se pierde, quiere ir a un lugar y de pronto está en un pantano de nebulosa mental y dice, ¿para qué todo esto? Nosotros tratamos de tomar todo con mucho humor. Digamos, nuestro trabajo hoy día que está todo tan friccionado y la gente está bastante agotada, mal, es como un momento pink del grupo, ¿no? Digo, el humor para poder interpretar y hablar y llegar a la gente es el camino que hoy estamos encontrando más fructífero, ¿no? Y tiene una vertiente sanadora. Y tiene vertiente sanadora. Entonces, sí, por el lado del humor, la historia no es nada pink. Lo estoy viendo. Una madre que vende a su hija, claro. Los títeres de Cachiporra. El teatro es pan y arte en Boedo 787. Mañana es la cita a las 20:30 y los sucesivos viernes. Seguimos en El Expreso. Importa. Subite al Expreso al Corazón. Hola, seguimos en el Expreso en este momento que estamos hablando con titiriteros, especialistas en este campo tan bello de la expresión. Estamos en comunicación también directo con Gonzalo Guevara. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gonzalo? Bien, Caro, ¿cómo va? Bien, ¿y vos? Teníamos muchas ganas de hablar con vos, que estás allí trabajando hace tantos años en Catalina Sur. Quería que nos contaras un poquito de qué se trata esto de los festivales internacionales de títeres y cómo lo vivís vos allí, en el orden de la organización y todo lo que implica. Nosotros en Catalina nos pusimos hace ya varios años a producir este festival, que ya hicimos 5 ediciones, vamos por la sexta, lo hacemos cada 2 años, está tocando los años impares, con lo cual este año no tenemos, el próximo va a ser en el 2015, y empezó como una cosa chica, como solemos empezar las cosas en Catalina, para hacer un encuentro en el barrio, y terminó siendo esa gran cosa que se nos fue yendo de las manos, y el último año, como era el 5º festival, nos habíamos puesto como objetivo traer títeres de los 5 continentes y lo logramos. Fue un mega festival con 20 elencos de literalmente todos los rincones del mundo, y lo hacemos con mucho esfuerzo, mucho amor y un presupuesto latinoamericano. Tenemos, la gente termina veniendo prácticamente de onda, con las ganas de participar y de estar. Siempre tratamos de mostrar algún estreno, de mostrar lo que se está viendo en los distintos lugares y que haya todas las técnicas, sombras, hilos, varilla, guantes, objetos, bocones, títeres gigantes, títeres con parte del cuerpo, digamos, mostrar un pantallazo de las distintas técnicas que hay en lo que es el teatro de títeres y de objetos, ¿no? Incluso hasta de Australia, entendí yo. Año pasado sí, vino un grupo de Australia que hizo teatro negro, que fue muy interesante. Hubo teatro de sombras, hubo de África, un grupo que vino de Kenia. Y un poco la idea también del festival, que se llama Festival de Títeres al Sur, es que todo el eje de la programación es en lo que nosotros llamamos de Rivadavia hacia el Riachuelo. que es la parte sur de la ciudad, que es la parte más relegada también culturalmente. Pues fíjate que casi en el sur de la ciudad no hay cines, casi no hay teatros, y todas las villas miserias, salvo la de Retiro, están en la parte sur de la ciudad. Qué fuerza que le están dando siempre, ¿no?, en Catalina Sur, a todo el grupo de vecinos. Qué esfuerzo social, qué buena onda que tienen allí todos, ¿no?, los vecinos. Un poco la idea era esa, es programar en el sur de la ciudad un festival que podría estar en el norte o en la calle Corrientes. Bueno, entonces darle algo de calidad a esa parte de la ciudad fue otro de los ejes que nos movió a hacerlo, ¿no? ¿Cómo te va, Irene Rowe? Te habla. Aquí hay dos titireteros que te quieren saludar. Uno es, preséntese, señor, por favor. Señor Gustavo Garavito, ¿cómo anda, señor? Y la flamante esposa, señorita. De Natividad Martones. Muy pobrecita, la flamante esposa. Qué caro se comunicara con vos. Estábamos conversando acá con los compañeros sobre una idea que tenemos algunos que no somos artistas, sino que estamos en la parte de periodismo. Es el futuro que van a tener los títeres. Y justamente, como vos decías, esta cuestión de lo más relegado que es el sur. Lo más relegado que es el sur. A mí me parece que los títeres van a recuperar un lugar para ser la voz y la expresión de tantos que no tienen voz. Digo, definitivamente. Nosotros competimos con el wifi y con toda esa tecnología, pero me parece que esto de traición a sangre de los títeres sigue deslumbrando, ¿no? Está desde hace siglos y me parece que va a seguir, ¿no? Tal vez es una de las primeras expresiones teatrales de todos los tiempos, de muchas cosmovisiones, de muchas civilizaciones, ¿verdad? Probablemente. Desde la máscara en adelante, ¿no? Sí, probablemente. Sí, algo también que está bueno, que Gonza, para decir que el festival, todas las obras que lleva, la mayoría de las funciones que se hacen son gratuitas, ¿o no? Exactamente. Bueno, es totalmente gratuito, sí. Llevar los espacios especialmente para los chicos de todo el sur, para que vean, y la gran mayoría de las funciones son gratis. Gonza, y ahora no está el festival este año, que es PAR, pero hay una obra que van a exponer todos los domingos, ¿no? A las 4:30, ¿cómo es eso? Sí, el domingo 6 de abril vamos a reponer El Ratón del Invierno, que es la última producción del grupo de titiriteros de Catalinas. Sí. Que la vamos a sostener, si podemos, todos los domingos hasta fin de año. Si podemos, ¿qué tiene que ver con presupuestos y con que es gratis también? No, esto no es gratis porque adentro de la sala nosotros tenemos que sostenerla. De la sala y sostenerla, pero digo, sostenerlo porque también es difícil que la gente vaya a La Boca a ver títeres con la competencia que hay. Digo, claro. Nosotros hacemos todo esto para que vaya público, ¿no? Bueno, contá con el Expreso al Corazón de recordarle a nuestros radionautas y a todos los vecinos de Boedo y de alcance que tiene la radio por internet, FM Boedo, tan querida nuestra radio, para que sepan, Gonzalo, lo que está pasando en Catalinas, que se acerquen, tengan un acto de subversión, sí. Que empiecen a conectar con la realidad del arte así, cara a cara. Totalmente, y si quieren también les damos ahí unas entrevistas a disposición para repartir entre los oyentes. Me encantaría. Muchas gracias, Gonzalo. Tenemos un abrazo para vos y toda la merd que necesitamos para que las cosas funcionen. Bueno, dale, un abrazo para todos y gracias. Gracias a vos, Gonzalo. Hasta luego. Hola, el titiritero. Siguiendo el sendero, su patria es el mundo, como un vagabundo va el titiritero. Viene de muy lejos, cruzando los viejos caminos de piedra, es de aquella raza de plaza en plaza nos canta su pena. Alejo, titiritero, alejo, de feria en feria, siempre risueño, canta sus sueños y sus miserias. vacía su alforja de sueños que forja en su andar tan largo. Nos baja una estrella que borra la huella de un recuerdo amargo. Canta su romanza al son de una danza. Parece que el universo de los titiriteros los tiene a todos enhebrados en hilos desde los cuales uno le habla al otro, le dice, ¿qué hace Gonza? ¿Cómo te va, Gustavo? Hola, Nati. Sí, nos conocemos todos, casi todos. Es un mundo chiquito. Ustedes están los días viernes en Pan y Arte, en Boedo 876, a las 20:30, con los títeres de Cachiporra. El texto es de Federico García Lorca y el grupo que es el de ustedes se llama Absenta Teatro. Y es para adultos. Es ¿quiere decir que los niños no pueden entrar en general? ¿O mejor no? Que Rosita no yo diría que es, responsabilidad. Porque es medio violento. Claro, por eso es lo que te quería decir que en la pausa. Era un pensamiento que venía trayendo esto del títere para adultos. Por ejemplo, cuando vino Lorca a presentar esta obra, que efectivamente ahora nosotros la mostramos para adultos, en ese momento se mostró sin ningún prejuicio de ningún tipo, contando la misma historia. Y había chicos, había adultos, había gente de todas las edades, y antes de eso también, o sea, no sé muy bien cuándo se empieza a discriminar el títere para adultos del títere para niños, ¿no? Como, era un pensamiento que traía, digo, ¿cuándo se empezó a discriminar eso? ¿Cuándo, por qué ahora los chicos no pueden ver esta obra de repente? Pensaba en el séptimo sello. El caballero está volviendo de la primera cruzada, la película es en blanco y negro. Están en una playa totalmente devastados. La muerte se le presenta al caballero, solamente la ve el caballero. Cada vez que mueve una pieza el caballero, le deja vivir el siguiente momento del juego del ajedrez. Y se encuentran la familia con un muchacho y su mujer y un niñito, un bebé. Son titiriteros. Entonces ellos desembarcan en los distintos lugares y presentan una obra entre los dos que tiene títeres y que aparecen distintos personajes, y por supuesto están hablando de la peste, porque en ese momento es la peste negra. Y entre las cosas que pasaban también estaba el gobernador autoritario, el caso de un crimen pasional en donde alguien había matado a una mujer por alguna X razón. Claro, bueno, el mamulengo, que es el títere tradicional brasilero, que también es de Cachiporra, sale de la esclavitud. Los esclavos, en sus momentos libres, fabricaban muñecos muy rústicos e imitaban a los patrones. Siempre el esclavo terminaba azotando al patrón, que primero siempre se invertía, ¿no? El patrón golpeaba al esclavo y el esclavo terminaba golpeando al patrón. Los patrones empiezan a ver esto. ¿Cómo se ven? Y los empiezan a traer y a verlos ellos para reírse de eso. Es como el bufón, ¿viste? El bufón que al rey es el único que puede cargar al rey, es el bufón. El arte tiene ese espacio, ¿no? Acá tiene también pasó en los títeres. Y después esto se invierte y ya los patrones, la patronal empieza a modificar, a través de la observación. Y a tomar ese arte como un entretenimiento. Tal vez empezó la cuestión de títeres para adultos en el momento que los adultos renunciaron a sus sueños. Porque los niños no necesitan renunciar a sus sueños. Los sentás frente a los títeres y te acompañan. Entran en ese mundo. Tal vez hay un sentido de protección aparente, porque no los pueden proteger de la masiva explosión de la televisión y de la violencia que existe en esas cosas. Y la otra inmensa cantidad de cosas que atraviesan. Claro, y el consumismo, que es el peor flagelo que le sucede a los niños, que ya tienen mucha edad y están cubiertos de deseos y de ausencias de cosas que se supone que tienen que necesitar, porque la televisión les dice que sin eso no van a ser felices. Y bueno, resulta que después prohíben ver cosas que son de la vida misma, que los niños podrían asimilar tranquilamente, perfectamente, como asimilan la muerte cuando muere un adulto, o como los niños tienen una capacidad de renovación que no tienen los adultos, así que no entiendo bien cuál es la prohibición. Claro, ¿cuál es? Pero bueno, en nuestra loca civilización está todo un poco al revés. Claro. Sí, sí. Lo tenemos a Alejandro Jodorowsky, que habla de la cuestión de los títeres, a su manera, claro. Para mí la conciencia es el uso completo de tu cerebro. Tenemos millones de neuronas en estos 22 huesos. En el sueño ahí se revelan, ni nos acordamos lo que soñamos. Ser consciente es el pleno uso de tu potencial mental. Con el lenguaje articulado se habla de verdades, pero es imposible llegar a la verdad con el lenguaje. A lo más que puede llegar el ser humano no es a la verdad, es a la autenticidad. Y la autenticidad es ser lo que uno es. Cuando las cosas son lo que son puras. O sea, la belleza es ser lo que tú eres. Estamos viviendo en el mal gusto y estamos destruyendo al planeta. Belleza es dejar vivir nuestro planeta, dejarnos vivir a nosotros mismos. Y lo dejas para sí, irte sí. a hacer títeres. Sí, sí, marionetas, sí. ¿Pero qué títeres? ¿A títeres de estos? Sí, sí, de guante. Ajá, ajá. Después hice de hilo. ¿Por qué? Porque yo tuve una familia que no me dio lo que tenía que darme. Es decir, me hizo hacer lo que yo no quería y no me dejó hacer lo que yo quería. Uh-huh. Eso es. Y no me dio la belleza de la vida. Era en un rincón. Yo tenía graves problemas con mi mamá, con mi papá, con mi hermana. Con mis abuelos. Mi hermana tenía 2 años más cuando yo llegué yo me quiso asesinar porque vine a robarle el sitio, ¿no? Entonces yo en las marionetas, la primera marioneta que hizo fue mi padre, la segunda fue mi madre, la tercera mi hermana, luego mis abuelos y yo los hacía actuar y solucionaba mis problemas con las marionetas. ¿Un psicodrama? A veces con Publio se mataban de la risa. ¿Los marionetas se mataban entre sí? De todo, sí, marionetas son formidables porque se dan de golpe. Yo siempre he tenido vocación de santo. Yo tomaba estos monstruos que eran mis parientes y los iba sublimando hasta que mi padre me daba lo que un padre le tiene que dar a su hijo, la comprensión que le tiene que dar. Y luego creaba a mi madre y la madre que me tenía agarrado me soltaba y me dejaba vivir mi vida. Entre los dos cortábamos el cordón umbilical porque la marioneta que representaba a mí estaba unida por un cordel a la madre. Entonces las dos marionetas cortaban el hilo. Déjame vivir. Déjame vivir. Alejandro Jodorowsky, este artista multifacético absoluto, que yo no sabía esta vertiente de los títeres, que él es un psicomago, un hombre que a través del arte se ha dedicado a curar, y esto de los títeres que nos habla de esta verdad total que tiene el hacer paro o exorcizar un montón de cosas que en el caso de Jodorowsky fue su historia personal, que fue muy dura, pero que lo ha hecho también responsable de esa inmensa creatividad, pero bueno, le ha dado la posibilidad a él de cortar el hilo de su represión, y bueno, espero que ustedes trabajen en este caso con estos títeres a través de la inspiración de Lorca y lleven a los seres a cortar con lo negativo, a hacerlos vivir este mundo de títeres algo intensísimo. Queremos ir a ver la obra ya. Bueno, están invitados todos los telenautas, como este. Nosotros le pusimos radionautas. Radionautas. Como estamos exacerbando un poco la atención en la escucha y no tanto en la cultura de la imagen, la imagen se traga lo que querés contar. Lo que es, la imagen es hoy en día es monstruosa. Por eso le damos la vuelta y nos venimos a los títeres. Nos venimos a los títeres como Jodorowsky, que agarraba estos monstruos que eran los parientes. Y les daba una salida donde la criatura creada por él iba desarrollando se iba hominizando para salir a la posibilidad de la libertad. Entonces, así se nos ocurre que la radio y los títeres son ejes a futuro inmediato de una promesa de liberación para los seres humanos, de verdad, ¿eh? Sí, por lo menos son un vínculo, un corredor que te permite poder manifestarte, ¿viste? Uno es un ser político, más allá de la ideología que tenga, uno es un ser político y uno se manifiesta a través de las herramientas que tiene a la mano y que supo construir, la radio, los títeres, el teatro, la música, la poesía, la pintura, digamos, los seres que tenemos la posibilidad de poder manifestarnos, que somos unos privilegiados, también tenemos la responsabilidad de abrir espacios de pensamiento en el público, ¿no? Digamos. Y la apertura de los públicos, la apertura de la gente, también tiene ese privilegio de absorber el trabajo y la dedicación que tienen todos los artistas, que bastante duro es para todos los artistas sostener esa posibilidad y esa beatitud de estar en un lugar de expresión. Ellos los absorben y son uno con nosotros en todo caso. Totalmente. Así que, bueno, muchísimas gracias por habernos invitado. No, gracias a ustedes. Las voces son de Natividad Martone y Gustavo Garavito. Los dos son responsables de Los Títeres de Cachiporra, un texto de Lorca que a partir de mañana viernes a las 8:30 todos los viernes va a estar en Pan y Arte, aquí al lado, Boedo 876. Fue un gusto y un verdadero placer viajar con ustedes esta noche de titiritero en el Expreso al Corazón. Bueno, muchas gracias por haber venido. Gracias por abrir el espacio a difundir este arte, ¿no? Que está caminando así de a poquito. ¿Quiénes hicimos posible este programa? En la operación técnica estuvo Julián Nasif, nuestro compañero querido y entrañable. La producción general es de Dora Rose. Y ahora tuvimos el reemplazo hoy con la ayuda de mi amiga del alma, Carmela Murano, que hizo de productora hoy. Producción general el día de hoy, Carmela Murano, y allá en Palma, Sofía Franco. Conducción, Caro Marer, y quien les habla, Irene Rose. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves a las 19 horas aquí en nuestra casa FM Boedo, nuestra queridísima radio, para otro viaje que quién sabe qué nos deparará el destino en relación a los sueños, el amor, la muerte, la fantasía, los tugurios, la soledad, el sueño, los hilos, los violines, lo que sea, pero seguro que no se lo van a perder. Mientras tanto, recuerden que desde ayer, miércoles y jueves, en el Teatro Nacional Cervantes, está nuestro Lucio Cerdá, protagónico en Las Putas de San Julián, junto a Osvaldo Bayer. Ellos están nuevamente estrenando esta tremenda historia que está dentro de nuestra trágica historia, donde el 17 de febrero de 1922 fusilaron y asesinaron a 1.500 peones, obreros, laburantes en el sur de nuestro país, y que solamente 5 putas en La Catalana, un prostíbulo que había en San Julián, le dijeron a estos señores asesinos que ellas no tienen sexo con los que matan y masacran a los laburantes. Ese es el tema, muy bien desarrollado por Rubén Mosquera en la dirección. El texto original es de Bayer. Mi hijo Lucio Cerdá es el que hace de Bayer viejo, se enfrenta con la muerte, con la del fantasma de la madre, y es el responsable del relato de la historia, que trágicamente es la historia de todos los argentinos. Los esperamos el próximo jueves. Acuérdense, en los viernes en Boedo 876, Los Títeres. Y los miércoles y los jueves en el Cervantes a las 20 horas, Las Putas de San Julián. Chau, hasta el jueves. Basta. Por esta noche cierro la puerta, guardo los papelitos donde no hago sino hablar de ti. Mentir sobre tu cuerpo que me has de temblar. Nadie puede.